Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con dos minutos, saludamos a todos los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Eso es Periodismo Público Radio en este jueves 28 de julio del año 2016, ya son las 8 de la mañana con dos minutos. Aquí están todas las noticias, lo que pasa en Soacha, en Bogotá, en Cundinamarca y Colombia. ¿Cómo estará el clima el día de hoy? Mayormente nublado, 11 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 24%, humedad del 88%, el viento se encuentra a 5 kilómetros por hora, la temperatura máxima el día de hoy será de 20 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones baja el día de hoy, 24% a esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 3 minutos, iniciamos entonces con los titulares de la capital y de Bogotá, de Soacha en este caso, de nuestro municipio, de la ciudad más importante del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Algunas juntas de acción comunal fueron premiadas por la gobernación de Cundinamarca, en este caso Soacha también estuvo ahí presente. Cuatro juntas de acción comunal del departamento fueron premiadas por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, el IDACO, en reconocimiento que se otorgó al trabajo de estas organizaciones en favor del bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida y de sus comunidades. Por supuesto, por Soacha se encuentra el barrio Juan Pablo II, segundo sector. La presidenta en este caso es Blanca Lidia Chavarro Díaz. Sus habitantes tomaron la iniciativa de salir todas las noches entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana a hacer rondas y también plantones en la cancha de microfútbol, que antes era invadida por los delincuentes y los consumidores de sustancias psicoactivas, para recuperarla como un lugar de integración familiar y también una práctica deportiva. Hoy en día, el sector goza de tranquilidad y armonía gracias a la unión de todos los miembros de este barrio, que se estableció un horario para que el uso adecuado de esas canchas, el cual se hace cumplir y la comunidad duerme más tranquila y en paz, mejorando así la seguridad del barrio Juan Pablo II aquí en Soacha. Los otros municipios que también fueron premiados: Cibaté, en la vereda Bradamonte, a la presidenta de Ogracias, Jaime Espineda. También el municipio de Caparrapí, la vereda Potosí, en la inspección de San Pedro del municipio de Caparrapí, a su presidente José Johan Pereira Marroquín. Y por supuesto Gachetá, la Junta de Acción Comunal de Cruces de Ato Grande del municipio de Gachetá, a mando de su presidenta Claudia Susana Torres. Ellos también fueron premiados. 8 de la mañana con 5 minutos, hablamos de otras noticias que pasan en nuestro municipio. Mucha atención porque hay un positivo balance de la celebración por la Copa Libertadores en Soacha, que se jugó el día de ayer. Hasta la 1 de la mañana, los hinchas de Nacional estuvieron en diferentes puntos del municipio celebrando este triunfo de su equipo. Se vieron caravanas, desfiles, harina, euforia y alegría que hicieron parte de esta celebración. Los principales puntos de concentración fueron San Mateo, Compartir y el parque principal del municipio, lugares en donde cientos de hinchas se reunieron para celebrar el triunfo de su equipo. Por lo pronto, no se han reportado incidentes como riñas u homicidios. El comandante afirmó que la celebración se realizó con mucha alegría, pero también con seguridad y tranquilidad, lo cual permitió una fiesta deportiva en paz. 8:06 y el colegio del municipio celebra el Día de la Soachunidad. Hablamos del colegio Julio César Turbay, ubicado en la comuna 4 del municipio de Soacha. que vivirá este viernes 29 de julio, el Día de la Suachunidad. La comunidad puede asistir y participar de ese evento cultural que se espera sea replicado en más instituciones educativas. Desde las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, los estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Julio César Turbay empezarán la celebración del Día de la Suachunidad, una fiesta cultural que pretende rescatar las tradiciones y fomentar el conocimiento hacia el municipio. Es así como las puertas de este colegio se abrirán, recibiendo a la comunidad educativa al ritmo de papayera, como en las mejores ferias tradicionales de la Suacha de antaño. Posteriormente se dará paso a los actos protocolarios y a las presentaciones culturales que amenizarán esta jornada. Entre ellas se contará con ensamble musical, danzas de amanecer colombiano, coro y otras muestras de estudiantes y artistas del municipio. Son las noticias más importantes en nuestro municipio, en Soacha. Ocho de la mañana con 7 minutos. Ahora hablamos de las noticias de la capital del país. Mucha atención, porque 4 personas fueron asesinadas en el sur de Bogotá. 2 de los casos están relacionados con la celebración tras el triunfo de Atlético Nacional. Fue una noche violenta en la que se presentaron 4 asesinatos y además una persona que por accidente de tránsito resultó lesionada y en estado de embriaguez perdió la vida. Cerca de 900 riñas, la mayor parte en Kennedy, se presentaron en varios puntos de Bogotá, siendo los más críticos del sur de la ciudad. La policía confirma también que en otros casos ocurridos durante la noche de este miércoles, otras 2 personas perdieron la vida en hechos de sicariato que podrían estar relacionadas con casos de ajuste de cuentas. 106 personas fueron conducidas a la UPJ por desmanes y alterar el orden público, y más de 331 llamadas fueron las que atendió la línea 123. 8 de la mañana con 8 minutos. En otras noticias de la capital, el distrito descarta puesta en marcha del programa de bicicletas públicas. Así lo señaló el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, quien dijo que el concesionario en 2 oportunidades ha sido sancionado. Pues el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, agregó que el sistema de bicicletas públicas todavía no se ha implementado en la ciudad desde el año pasado. Agregó que lo que actualmente hay es una concesión para que se avance en un esquema en las zonas de Chapinero, Candelaria y Kennedy. Así lo puntualizó el funcionario. Pues el director del IDRD, Orlando Molano, del programa, dice que tiene un costo que supera los 4.300 millones de pesos para solo 250 bicicletas y que ahora corresponde a la Secretaría de Movilidad y no al Instituto. Esos dineros corresponden a un anticipo que estaba pactado en el contrato firmado en el año 2015, que tiene por empresa interventora a la Universidad de los Andes y el director de esta interventora hasta el 2015, que fue Juan Pablo Bocarejo, actual secretario de Movilidad. 8 de la mañana con 9 minutos, ahora vienen las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 10 minutos y lo que pasa en Cundinamarca también les contamos, se los contamos aquí en Periodismo Público Radio. 4 juntas de acción comunal de Cundinamarca premiadas por su acción de paz. Hablábamos del municipio de Cibaté, la vereda Bradamonte, Caparrapí, la vereda Potosí, en Soacha, el barrio Juan Pablo II, segundo sector, y en Gachetá, cruces de Ato Grande. Pues precisamente estas 4 juntas de acción comunal fueron premiadas por sus actos de acción de paz. El trabajo de 4 juntas de acción comunal cundinamarquesas en favor del bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades fue premiado por la Gobernación de Cundinamarca a través del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, el IDACO. En ese concurso participaron 59 juntas de acción comunal, de las cuales, por los grandes aportes y beneficios que entregaron a sus comunidades, el jurado calificador decidió premiar a 4 en vez de 3 juntas de acción comunal, de acuerdo con el cumplimiento de criterios como las evidencias de sus acciones de paz, la trascendencia de las mismas en el tiempo, el cumplimiento de los lineamientos del decálogo del nuevo liderazgo, en el cual ya no se habla de yo, sino de nosotros, los aportes para la comunidad y también la forma adecuada de presentar las evidencias. Los 4 proyectos seleccionados recibirán como premio donaciones que apoyan el ejercicio de su labor.

salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Las 8 de la mañana y 22 minutos en Colombia, 8:22 minutos. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Periodismo Público Radio, originando desde los estudios de Uniminuto Radio Soacha. Entrando ya en el panorama local, pues bueno, Jefferson lo referenciaba esta mañana, nos alegra por el reconocimiento que se le hizo a la Junta de Acción Comunal del barrio Juan Pablo II, segundo sector, que queda ubicado aquí en la Comuna 6 del municipio de Soacha. La gobernación del departamento de Cundinamarca hizo un concurso, una convocatoria abierta a las Juntas de Acción Comunal del departamento, pues no participaron todas, la verdad participaron relativamente muy pocas, pero se inscribieron 59 de todo el departamento de Cundinamarca en un concurso relacionado con el tema de paz, con trabajos de paz que estén realizando los dignatarios comunales y básicamente las juntas en sus comunidades. Y felicitamos a la Junta de Acción Comunal, repito, como ya lo mencioné, del barrio Juan Pablo II, segundo sector, que queda ubicado aquí en la Comuna 6 del municipio de Soacha. Fueron 4 las juntas ganadoras. La primera fue de Cibaté, de la vereda Bradamonte. Allí pues mostraron diferentes actividades de la sana convivencia, la integración, el trabajo en equipo y el liderazgo, al igual que el desarrollo sostenible. Está en cabeza de su presidente Jaime Pineda. El segundo puesto fue para el municipio de Caparrapí y el tercero para el municipio de Soacha, barrio Juan Pablo II. Hay que mencionar también el cuarto porque fueron 4 las juntas que escogieron, que fue el municipio de Gacheta. Más adelante estaremos dando profundidad, ampliando esta noticia, porque vale la pena también pues destacar estas noticias positivas, lo que está pasando en nuestro municipio de Soacha, que finalmente también es uno de los objetivos aquí de Periodismo Público Radio y de la Uniminuto Radio Soacha, destacar lo positivo. Hay que generar confianza y para generar confianza pues hay que mostrar cosas positivas. 8:25, vamos a hablar ahora. Hace unos días, me parece, si no estoy mal, la semana pasada, estuvimos hablando con Everardo Herrera. Él es profesional de patrimonio de la Dirección de Cultura sobre diferentes aspectos. Entre otros, pues hablamos del Salto del Tequendama, la declaratoria que se hizo desde el departamento y todo lo que implica, algunas actividades que se están impulsando desde la Dirección de Cultura en coordinación con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Y también hablamos sobre las charlas sobre el patrimonio cultural que se han venido adelantando también desde la Dirección de Cultura. Pues a propósito de las charlas, mañana viernes, hoy estamos a 28, mañana es 29, don Jefferson, mañana ya casi fin de mes. Mañana es 29, mañana es viernes, ¿no? Sí, señor, viernes locochón, como algunos lo llaman. Sí, oiga, menos mal que la final de la Libertadores no fue mañana, no fue el sábado, no fue en la noche del viernes o el sábado, porque hubiera sido una locura. Y siendo miércoles hubo desorden, sí, igual. Sí, y eso que mire, para el caso de Soacha las autoridades han reportado relativa calma, porque no se dejaron de presentar problemas. Lo que pasa es que desafortunadamente los hinchas, y no hay que decir que solamente los del Atlético Nacional, porque aquí los de Millonarios, Santa Fe, América, generalmente esas hinchadas no saben celebrar y terminan en problemas y una alegría se puede convertir en dolor. Pero bueno, retomemos nuestro tema. Mañana, le decía que si mañana era viernes, porque entiendo que mañana se va a realizar la cuarta charla sobre patrimonio cultural. La quinta charla sobre patrimonio cultural aquí en el municipio de Soacha. Pues para ello tenemos invitado a Everardo Herrera de nuevo para que nos hable del tema, que nos profundice y pues obviamente que nos socialice el tema, porque finalmente hay que apostarle a que la gente en Soacha, los que vivimos en Soacha, no solamente los jóvenes sino también niños y adultos, pues estemos empapados de qué nos rodea, en dónde estamos, en qué municipio estamos, un municipio tan rico desde el punto de vista cultural. Everardo, de nuevo, buenos días, bienvenido y qué rico de verdad tenerlo a usted por acá. Muy buenos días, Ariel, a usted y pues a toda la audiencia de Periodismo Público, ¿no? Bueno, es la quinta, ¿no? Es la quinta charla sobre patrimonio cultural. Sí, oiga, mire, Berardo, antes de entrar a lo que se va a tocar en esta quinta, hagamos así un breve resumen a todo un barrido de las cuatro anteriores, ¿de qué se ha hablado? Bueno, desde la Dirección de Cultura, pues, encabeza la licenciada Maritza y como, también como objeto del plan gobierno, del plan de gobierno del licenciado Eliezer, pues ha sido vital desde lo administrativo entender y reconocer los elementos históricos, patrimoniales, culturales que hacen parte del territorio soachuno. Es por ello que una de las acciones a la que nos hemos dado la tarea son los procesos de divulgación y de diálogo sobre patrimonio. Así hemos hablado de los sitios con arte rupestre, hemos hablado de política pública en arqueología, hemos hablado del ferrocarril del sur y la anterior, a puertas de, pues en todo el contexto de la vinculación del espacio cultural del Salto del Tequendama a la lista representativa del patrimonio inmaterial de Cundinamarca, hablamos del Salto del Tequendama, ¿no? Correcto. Como un lugar histórico, como un lugar cultural. Y esta quinta, que queremos enfocar pues ya a las casas, haciendas e inmuebles de nuestro municipio que pues han venido y se han desarrollado a lo largo del tiempo y que ahorita pues se nos vuelven como un espacio como un lugar que en algún momento representó un lugar de poder y ahorita se asumen dentro de los proyectos urbanísticos y pues bueno, se generan como muchos interrogantes. ¿Y qué hacemos con estas casas? Sí, bueno, listo, ya metámonos en lo que va a ser mañana. ¿Es a qué horas? Mañana, ¿no? De 5 a 7 p.m. en el Teatro Municipal Suba. Mañana viernes. Mañana viernes, sí. A las 5. ¿Es abierto? Es abierto, todo el mundo puede ir. Va, el que quiera escuchar, ¿cuánto dura eso? ¿Dos horas? ¿De 5 a 7? Dos horas. ¿Quién habla? ¿Cómo es la mecánica? ¿Es una conferencia? ¿Es un taller? ¿Es un conversatorio? ¿Cómo es? Bueno, como hemos manejado las charlas sobre patrimonio, es que precisamente sea un diálogo. Ok. Evidentemente, pues hay una persona que prepara un material, una exposición, incluso como una problemática, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio cultural, no solamente es lo bonito, sino también las lógicas y las dinámicas que están detrás de estos procesos. Una lógica desde el turismo, una lógica desde la política, una lógica incluso desde lo jurídico cuando se afectan bienes patrimoniales. Entonces, bueno, mañana la lógica o la dinámica de la charla va a ser la siguiente. Tenemos la ventaja pues de traer tres arquitectos restauradores de la maestría de museología de la Universidad Nacional de Colombia, con quienes nos van a dar como la parte gruesa de cómo valorar estos bienes inmuebles, cómo valorar las casas, qué normatividad digamos, está en torno a estos inmuebles, cómo se diligencian las fichas de registro para el Ministerio de Cultura. Y haremos por parte de Vigías del Patrimonio una presentación de los inmuebles del municipio de Soacha, ¿no? Como más o menos un estado, una caracterización. Aquí vale decir que pues hay buena documentación. La Uniminuto ha sido como muy preocupada de generar esos procesos de conocimiento de territorio. Entonces han tenido una serie de documentales desde Tibanica. Mañana pues hablaremos un poco de un documental que se hizo, que es Haciendas de Soacha, que hicieron estudiantes de la Uniminuto. Entonces pues bueno, la idea es tener por un lado el componente específico técnico de los arquitectos restauradores y por el otro, ya desde nosotros como desde el municipio, caracterizar un poco la lógica y la dinámica de estos inmuebles que tenemos acá, ¿no? Sí, oiga, son temas súper interesantes, ¿no? Porque mire lo que usted dice. Primero, un diálogo, una charla con estos arquitectos que me imagino que son expertos en el tema. Ahí se hablará un poquito también porque en Soacha habrá casas, inmuebles que se requieren restaurar, ¿cierto? Que se han venido descuidando, incluso que muchas veces los destruyen por falta de desconocimiento, en fin, por diferentes circunstancias. El tema de la presentación, me imagino que ustedes deben tener que como un listado, ¿cómo se llama eso? Como un inventario preliminar. Esa es la palabra, con un inventario, ¿cierto? Bueno, eso está en función de plan de gobierno. En plan de gobierno vamos a realizar el inventario de inmuebles, sí, patrimoniales. Okay. Precisamente estos inventarios, como queremos hacerlos y como se han venido realizando, pues tienen un componente participativo, o sea, se hace entre lo administrativo y lo comunitario, sí, para generar insumos que sean, digamos, que poderosos en la medida en que nos permitan reconocer y proteger. El estado de conservación de los inmuebles, pues acá en Soacha tenemos bueno, inmuebles que familias tradicionales, familias incluso bogotanas, que todavía tienen sus inmuebles, sus casas de hacienda, como el caso de algunas chucuitas o de la chucua puyana, que pues están en óptimo estado de conservación, la misma hacienda Canoas de la familia Gómez, la Canoa Sanz y la Canoa Gómez. Otras haciendas están en un proceso pues, de asimilación por parte de la alcaldía municipal, como es el caso de la hacienda Huertas, sí, a la que ahorita le dicen la Casa Patrimonial de Hogares Soacha, sí, y la Terreros. Y tenemos el estado de otras haciendas que están, o otra casa de hacienda como El Vínculo, una casa tan importante para la historia del municipio, que está en un total abandono y que está atrás de Maiporé, sí, que pertenece pues a personas privadas. Precisamente estos espacios de diálogo lo que buscamos es generar herramientas que nos permitan reconocer primero, a partir de un listado preliminar en donde tenemos una serie claro de casas, de haciendas, la Chucuita, la Chucua Varga, la Chucua Puyana, Ogroño, Ogamora, Canoas, la misma Hacienda Santana, Terreros, Potrero Alto, para preguntarnos, y a partir del diálogo es, ¿qué hacemos con estos inmuebles, no? Un poquito también, ¿qué? Como generar conciencia, conocimiento. Y con herramientas potentes, o sea, acá la idea de estas charlas es, bueno, hablemos, pero mire, acá hay una herramienta potente que es cómo se llena la ficha de bien inmueble, de un inmueble que tenga alguna característica de valoración cultural. Para eso están los arquitectos, entonces los arquitectos nos van a decir, bueno, cómo se diligencian estas fichas. Acá hay una sorpresa y es que el sábado iremos a una hacienda y haremos un levantamiento con las personas que deseen asistir. Oiga, bueno. Entonces con los mismos arquitectos vamos a estar mirando. ¿Y ya está fachadas. Definida? ¿Cuál? Sorpresa, tenemos dos, okay. Y estamos ahí pendientes de la cantidad de personas por el ingreso, ¿no? Sí, una cosa, Ever, ¿a quién le corresponde restaurar? ¿A los dueños, cuando el caso es que son privados? ¿A quién? Digamos, usted dice la de Maiporé, ¿cierto? La del Vínculo. El Vínculo. Es privado, está en total abandono. ¿A quién le correspondería en restaurar? En este caso, y bueno, aquí hay nosotros, o desde la administración, incluso desde el plan de ordenamiento territorial, con su modificatorio, que bueno, ya sabemos que va a estar desde pues, el otro año. ¿Sí? Desde que están los estudios de ajuste y revisión, están reconocidos los inmuebles. ¿Sí? Para el caso de los inmuebles que hacen parte del municipio, o sea, la administración municipal, evidentemente pues, es la administración quien debe restaurarlos. ¿Sí? Para el caso de inmuebles que están en manos de privados, pues serían los privados, ¿no? Sin embargo, acá tenemos un problema y es un problema de declaratorias. Cuando un inmueble no es reconocido como un bien, como un BIC, un bien de interés cultural de orden nacional, que es como lo categoriza el Ministerio de Cultura, pues es difícil buscar recurso para su restauración. Nos pasó particularmente con la Hacienda Terreros. Hay una declaratoria de 1977 de Colcultura, en donde reconoció una serie de inmuebles del municipio de Soacha. Dentro de ellos el oratorio de la Hacienda Canoas, Terreros, El Vínculo, son más o menos como unas 8 haciendas, las estaciones del tren. ¿Sí? Cuando fuimos a buscar recurso para restaurar la Hacienda Terreros, en su momento, nos pedían una declaración, bueno, un trámite que piden es que sea reconocido en algún nivel de orden municipal o departamental, y nos encontramos con que esta declaratoria no era válida. Esta declaratoria del 77 por parte de Colcultura no fue una declaratoria, digamos que legal, porque le faltó un trámite. Entonces es una cosa que se llama declaratoria propone, pero no es una declaratoria para efectos prácticos. Entonces pues nos dimos a la tarea, ahí en los estudios de ajuste al POT están reconocidos los inmuebles, ¿para qué? Para poder buscar el recurso, claro, para formular los PEMP. Cuando, okay, cuando hablamos de una casa, estamos hablando de un plan especial de manejo y protección, un PEMP, uh-huh, para los bienes del municipio y también para generar acuerdos pues, con los bienes que vemos que se están, pues en el caso del Vínculo, que está ahí como que está un poco, bueno, está en un estado como lamentable de conservación, pues buscar qué hacemos con ellos, cómo se pueden generar como alianzas dentro del administrativo para buscar el recurso para que se genere y se restaure el inmueble, ¿no? Sí, sabe, Ver, le hacía la pregunta por lo siguiente. Digamos que esta charla es abierta, cualquiera puede participar. Mañana, digamos, asiste uno al Teatro Suba a las 5 de la tarde. Interesante. Yo me intereso, yo soy, digamos, no soy periodista, soy un ciudadano común y corriente. Y digo, oiga, qué bueno, chévere. Escucho a los arquitectos restauradores, escucho todo el tema de la presentación de los inmuebles. Y yo como ciudadano digo, pues, bueno, por eso sí la pregunta, ¿a quién le corresponde? Porque yo, digamos, el común de la gente puede tener interés y todos, sí, chévere, hagámosle. Pero, ¿qué podría hacer uno como ciudadano en ese caso? No, pues asistir, enterarse, sí. Por eso hay estrategias como vigías del patrimonio, bueno, pero entonces hay que mirar la normativa, es bueno que participemos de estos espacios de diálogo precisamente para mirar cómo, o sea, las haciendas en Soacha no todas son las mismas, evidentemente no todas responden al mismo proceso. Cada inmueble, cada plan de manejo de cada inmueble es un plan particular que hay que analizarlo con cada inmueble. Sí. No es lo mismo el vínculo a la Hacienda Canoas, a la Hacienda Terreros o a la Hacienda La Chocuita en Ciudad Verde, ¿no? Entonces, cada inmueble tiene unos elementos particulares que es lo que uno ya tiene que empezar a ver. Sí, una cosa, frente a otros municipios, digamos del departamento y del país, pero más del departamento, Soacha, ¿qué tan rica es Soacha en esta parte de inmuebles? Sobre todo en haciendas. En haciendas, somos muy... Estamos casi que en primer orden a nivel departamental. Qué bien. Sin embargo, tenemos el problema de reconocimientos, por lo que les decía, sí, de la declaratoria. Uh-huh. Tenemos dos inmuebles, bueno, que son haciendas, estaciones del ferrocarril. Tenemos, bueno, dos estaciones reconocidas y declaradas. Y acá hay otro problema. Desde el 1996 se reconoce por el Ministerio de Cultura las estaciones ferroviarias. Uh-huh. Entonces, tenemos para Soacha la estación central, reconocía también la estación Alicachín, la estación Charquito y la estación Salto del Tequendama. Si son cuatro, ¿por qué le estoy diciendo que hay dos? Porque Alicachín desapareció cuando se construyó la vía que baja para el Charquito, ¿no? Uh-huh. Charquito está, estación central la tenemos y la estación del hotel, bueno, la estación Tequendama o la estación Salto del Tequendama, pues ahí hay un debate investigativo en donde, pues, desde el mismo Ministerio de Cultura dicen que esa no pudo haber sido una estación del ferrocarril. En documentos uno encuentra otra cosa, dice que en algún momento sirvió como estación del ferrocarril, pero el Ministerio de Cultura dice que tiene que haber un inmueble asociado que solo se dedicara como a la venta de etiquetes, okay, que no sería la estación, el hotel. Entonces, ¿qué pasa con esos dos inmuebles que tenemos, con la estación central y con la estación Charquito? Desde el 96 se declaran, sin embargo no tienen un PEN, no tienen un plan de manejo. Sí. Entonces, bueno, es necesario que con Ministerio de Cultura, con el ente territorial, o sea, con nosotros, se busquen los procesos y las metodologías para restaurar estos inmuebles y para que tengan, y aquí entra la lógica del patrimonio, como una repotencialización y un reuso comunitario. Evidentemente ya no van a ser una estación de ferrocarril, pero si nosotros pensamos en la estación que tenemos en la 13, la central, pues esto es un centro cultural, es una biblioteca, es un espacio potente, sí, de apropiación comunitaria. Sí. Hay otro problema ahí y es que el concepto de estación no es solamente la casa. Uh-huh. Particularmente con la estación central tenemos que la estación tenía un campamento asociado, que eran los obreros de vía, que es donde pues ahorita hay un centro comercial. Y hay espacios asociados en donde, por ejemplo, estaban los tanques del agua. Ajá. O sea, no es solamente el inmueble, sino que es una estación, puede ser un complejo de inmuebles, ¿sí?, asociados a una cosa que se llame la estación. Okay. Ahí también, pues digamos que se generan bastante preguntas. Sí. Ever, ustedes en la charla de mañana, dice casas, haciendas e inmuebles. En ese inventario de inmuebles, para el caso de Soacha, bueno, están las casas de las haciendas, usted acaba de mencionar el caso de las estaciones del ferrocarril, ¿qué más hay? ¿Por qué tenemos esas tres categorías? Inmuebles, tenemos el puente Manuel Ponce de León. Ah, los puentes también ahí son considerados como inmuebles. Claro, no lo podemos llevar para ningún lado. El que queda aquí en donde queda el campo de la Madre Eloisa, ese es, ¿cierto? Y ahí Ponce tiene... León. El letrero. Sí, sí, sí. Ahorita desafortunadamente pues es un sitio que pues por rellenos que no está reconocido como un puente histórico. Pero está buenecito. Y ferroviario, ¿no? A pesar del abandono, pero es increíble ese puente. bueno, está el puente Ponce de León. Y ahí sí, y a veces hay unos monumentos que no se pueden trasladar de lado, de un lado para el otro. Digamos que dentro del patrimonio lo inmueble es lo que está quieto, lo mueble, perdón, es lo que yo puedo llevar de un lado para el otro, lo inmueble es lo que no puedo transportar. Okay. Hay monumentos que en un primer momento fueron muebles, pero al configurarse dentro de un entorno paisajístico se anclan ahí, o sea, como que ya configuran un territorio. Pensemos en la Rebeca en Bogotá. Ah, sí. Ya hace parte, fue un mueble, pero se configura un inmueble porque ya configura un entorno, configura un parque. Y de ahí ya no lo pueden mover. Entonces, digamos, no, ya hace parte, ya está integrado con su entorno paisajístico. Ajá. Entonces, por eso son inmuebles, elementos que están acá que no necesariamente, no es una casa, no es una hacienda, pero que no podemos transportar de lado a lado, sino que tenemos que valorarlos in situ, ahí, en su contexto. Perfecto. Pues mire, Everardo, interesante. Yo creo que hoy dimos como un adelanto, ¿no? De lo que se va a mostrar mañana. La invitación es para que la gente asista, para que aproveche también. Estas charlas son gratis, ¿no? Sí, nada. Gratis, imagínese. Y claro, y sobre todo, mire, y en eso sí, lo que hablábamos la vez pasada. Hay que insistir más a través de los medios, a través de las redes sociales, a través, yo no sé, de charlas, desde la misma administración pública. Porque es que en la medida que la gente sepa, conozca su municipio, conocer no es solamente que compartir queda allí, que la todo esto que se está hablando de patrimonio, de historia, yo creo que eso es conocer el municipio. Y esa es la tarea, ¿no, Ever? Es el diálogo, por eso, sí. Por eso se llaman charlas. Por hablemos, eso, dialoguemos. Sí, me encanta, me encanta. ¿Está proyectado hasta cuándo seguir con estas charlas? No, estos cuatro años de gobierno, okay. Todos los meses vamos a estar hablando de algo, evidentemente retornaremos algunas. La del Salto del Tequendama solamente nos dan 6 meses de charlas. Claro, eso le iba a decir, es que un solo tema se puede, dos horas es nada. Y me imagino que también en la medida que asista público, pues se va alimentando la charla, porque de eso se debe tratar, ¿no? Claro, por ejemplo, el Ferrocarril del Sur, en donde hablamos, trajimos pues al historiador, a José Alexander Pinzón, quien hizo parte del equipo para el Ministerio de Cultura, que hizo reconocimiento con la arquitecta Claudia Hernández de todas las estaciones a nivel nacional. Entonces, pues contamos con su experticia. Y pues nos quedó faltando un poco ya del tramo sur, Charquito Salto del Tequendama, de ese reconocimiento. Entonces esa charla queda ahí, hay que retomarla. Hay que retomarla, hay que hacer otra charla, otra convocatoria, sí. Pues Ever, de verdad que la semana pasada, bueno, cuando usted estuvo yo le decía, mire, sería interesante tenerlo usted frecuentemente, porque es que en la medida que nosotros queramos que se construya identidad, hay que conocer el municipio. Y todas estas charlas indudablemente enriquecen, de verdad que los felicitamos a la Dirección de Cultura, digamos a la parte que usted diría que es la parte de patrimonio, y ojalá, hay que seguir con estas charlas y ojalá usted nos visite también constantemente para estar hablando aquí un poquito de lo que es nuestra Soacha del alma, porque eso es así, mucha gente fíjese que se le habla de las haciendas y ¿qué es eso? ¿Cierto? Sobre todo las nuevas generaciones, incluso muchos que ya llevan aquí 15 y 20 años. Y creo que también se le está apostando a eso, ¿no? Que la gente sepa en dónde estamos y cuál es la riqueza de nuestro territorio. Y desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo, perfecto, listo. Oiga, Everardo, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Y saludes a la Dirección de Cultura, a todos. Sí, señor. No, y aquí está, yo le hice caso, por eso vine esta semana. Y... Sí, no, y seguimos cuadrando, y en ahí serio. Estaré en serio, cada 8 días. En serio. Además, Everardo, que eso sí le reconozco y hay que reconocer, Everardo, es un estudioso, es un ya usted lo he visto... en Facebook muy juicioso, hasta con grupos de estudiantes, en todos los sitios y orientándolos, guiándolos, compartiendo un poquito esos conocimientos. De hecho, pues ayer estuvimos con el programa de Soacha Joven de Desarrollo Social, sí. Que pues la lógica ahorita, nuestro plan de gobierno es todos articulados, ¿no? Sí. Entonces pues hacemos como este tipo de alianzas en donde los muchachos de Soacha Joven, que hacen un trabajo interesante, estuvimos con niños de Comuna 4 en canoas, haciendo reconocimiento, hablando de la pictografía, de la mitología, de las historias asociadas a canoas. Entonces sí, ahí estamos como a filo de cañón, ¿no? Qué bueno, Ever, muchas gracias. Gracias, Ariel. Listo, 8:46 de la mañana, 8:46. Nosotros, por supuesto, que tenemos mucho más temas de Don Jefferson para desarrollar. Oiga, hoy estas mujeres aquí que nos acompañan siempre, bueno, Angie, toda la semana en Santander,

con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 53 minutos en Colombia, 8:53. Interesante, Jefferson, esa charla con Everardo Herrera. Estos temas de patrimonio que hay veces no nos preocupamos, no solamente el tema del patrimonio, ¿no? Conocer el municipio de Soacha, conocer sus haciendas, conocer todos esos sitios e íconos de la historia, de la cultura, que indudablemente han sido representativos a lo largo de la historia. El caso de las estaciones del ferrocarril, el caso de puentes como el Ponce de León, el caso de las haciendas, y qué bonito hablar. Y desafortunadamente, como que hay veces no nos interesamos, y, oiga, tenemos que cambiar, Jefferson, esta parte. Ese tema, por ejemplo, de las haciendas, yo no lo conocía mucho. Y fíjese que uno escuchando aquí aprende bastante, ¿no? Exactamente. Y además, le manifiesto que con lo de las haciendas quedé impresionado, porque hay unas que incluso ya están cayéndose. Desafortunadamente. Claro, por eso se habla de restauración. Y van a traer a la charla que va a haber mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Suba, sobre charlas sobre patrimonio, van a traer a arquitectos restauradores, expertos en ese tema de recuperar de estas casas tan antiguas sin que pierdan su esencia. Y mire lo que nos decía Everardo, por ejemplo, el vínculo, ¿no? Pues si es una hacienda privada, ahí fácilmente los dueños son los que tienen la responsabilidad, pero desafortunadamente hay veces no hay esa conciencia. El puente, por ejemplo. Oiga, Jefferson, ¿usted conoce la estación del ferrocarril al centro, la principal? No sé cuál es exactamente. Vean, calle 13, carrera quinta, está por la 13 con quinta, usted voltea hacia el lado de este almacén grande, ¿cómo que hay? Surtimax. Ahí queda, ahí, ahora eso está invadido, venden ropa, venden de todo, yo no sé cuándo lo van a recuperar. Creo saber ya cuál es. Sí, usted se imagina esa casa recuperada, que la vuelva en un museo, no sé, una sala de exposiciones, algo súper interesante. ¿Cómo sería de hermosa? ¿Conoce la que restauraron aquí en Chosacá, que esa ya pertenece al municipio de Cibaté? Sí, esa sí la conozco. Bellísima. Lo que hace falta en el municipio, sabe que sí, efectivamente es eso, Ariel, como un museo. Por lo menos uno donde se reúna la historia completa de Soacha, que tiene muchísimas cosas. Mire, es que si hubiera voluntad política de estos señores, y no estoy hablando de la parte actual, ¿cuántos años han pasado? Y nadie, ninguno se ha preocupado por recuperar estos temas de ciudad, por recuperar estos aspectos tan hermosos. Y claro, nosotros sabemos que el caso de las haciendas, el caso de estas estaciones, más el caso de las estaciones del ferrocarril, pues el municipio no le puede meter mano, porque finalmente es esa empresa, Ferrocarriles Nacionales, quien debe decidir cómo hacerlo, a quién dárselo y cómo recuperar estos sitios. Pues ojalá hay que trabajar en eso. 8 de la mañana, 56 minutos. Hay una buena noticia en el municipio de Soacha. Jefferson y Angie González, que nos acompaña a esta hora. Hay un colegio del municipio de Soacha. ¿A usted le suena el día de la Soachunidad, don Jeffer? Ya lo había escuchado, sí. Pero no sé muy bien qué es lo que se hace en ese día. Señorita Angie, ¿le suena el día de la Soachunidad? No. ¿No mucho? No, pues lo había escuchado, pero no. Sí, y yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Pues el día de la Soachunidad, mire, y en eso hay que abonárselo al Colegio Julio César Turbay de la Comuna 4. Un saludo especial también para el profe Héctor Peñalosa, que él es uno de los promotores y una de las personas que siempre ha estado promoviendo actividades allí en el Julio César Turbay. Angie, concretamente, ¿qué se va a hacer? Entiendo que eso es mañana, si no estoy mal. ¿Qué se va a hacer con relación al Día de la Soachunidad? Bueno, el Colegio Julio César Turbay, ubicado en la Comuna 4, vivirá este viernes 29 de julio el Día de la Soachunidad. La comunidad puede asistir y participar en este evento cultural que se espera sea replicado en más instituciones educativas. Bueno, ahí entonces, Jefferson, mañana 29 de julio, Día de la Soachunidad, a partir de las 6:30 de la mañana, ¿no? 6:30, desde muy tempranito. Sí, la invitación entonces para todos los que puedan asistir, aprovechar entonces visitar el Colegio Julio César Turbay para que conozcan un poco más acerca de este día, qué es lo que trae, yo quiero conocer. Sí, pues es que vale la pena ir, pero demos algunos adelantos, ¿no? Y como ya mencionamos que a partir de las 6:30 de la mañana las puertas del colegio estarán abiertas recibiendo a la comunidad educativa al ritmo de papayera, ¿no? Como le gusta a usted. Como en las ferias tradicionales de Soacha de antaño. Posteriormente se dará paso a los actos protocolarios y presentaciones culturales que amenizarán la jornada. Entre ellas, si usted quiere saber, Jefferson, se contará con ensamble musical, danzas de amanecer colombiano, coro y otras muestras de estudiantes y artistas del municipio. Suena bien, ¿no? Sí, sí, rescatando entonces lo que se realiza en el municipio, el Día de la Soachunidad. Ahora sí ya entiendo por dónde va el tema. Por dónde va, exactamente. Mire, se contará también con un salón especial destinado al Salto del Tequendama. Seguimos hablando de patrimonio y de cultura. Habrá exposición de petroglifos. Ahí seguimos con el tema de patrimonio. Fotografías, charlas dirigidas por bomberos y el historiador Everardo Herrera. ¿Quién estuvo hace un momento con nosotros aquí? ¿Quién estuvo hace un momento? Todo esto de manera alternativa a la venta de rellena. ¿Le gusta? Más o menos, sí, sí. Prefiero las almojábanas. Bueno, también va a haber. Ah, bueno. También almojábanas, garullas, comidas, bebidas y postres típicos del municipio. Oiga, Día de la Soachunidad, presentaciones artísticas, charlas sobre patrimonio, videos, venta de comida. ¿Cómo le parece? Y es que efectivamente esta jornada va a contar con todo el apoyo de la Dirección de Cultura de aquí del municipio de Soacha y cerrará también con una parranda vallenata al estilo soachuno. Me imagino quién será el invitado. Yo me imagino también Néstor Pirucho. Sí, que no ha vuelto por aquí. No ha vuelto Pirucho desde que se fue para el Festival Vallenato, ¿no? Sí, señor, para el Festival Vallenato. Que bueno, quería ganar, no se pudo, pero es un excelente cantante de vallenato. Además que quedó muy bien rankeado y clasificado porque, mire, quedar uno, yo no sé exactamente la clasificación, pero quedar uno entre los 20 primeros es muy bueno porque fácilmente desfilan 200 artistas. Y no cualquiera, ¿no? El que va a un Festival Vallenato es porque sabe. Exactamente, porque sí. Porque sabe el tema, exacto. Sí, señor. Bueno. 9 de la mañana en punto. Mire, hay una noticia de la S municipal que tiene que ver con la Jornada Nacional de Vacunación. Ojo, porque, oiga, si no estoy mal, es el sábado. Vamos a mirar aquí los datos. ¿Cuándo es esta jornada? Sí, es el sábado 30, es decir, pasado mañana, Jornada Nacional de Vacunación. Nuestra S va a jugar un papel importante, al igual que otras entidades. Angie González, hay otras entidades, ¿no? Sí, bueno, está la empresa de salud S del municipio de Soacha, la Secretaría de Salud de Soacha y el Hospital Mario Gaitán Yanguas se unen para participar en la jornada municipal de vacunación con el lema Día de Ponerse al Día. Esta se realizará se realizará el próximo sábado 30 de julio de 2016 de 8 a.m. a 5 p.m. en todos los centros de salud del municipio. Así, don Jefferson y oyentes, que si hay niños, adultos también, todos a participar en esta jornada de vacunación el próximo sábado 30. Hay que recordar también, Jefferson, que están varias entidades involucradas, varias entidades del orden municipal, pues obviamente que tienen que ver con los temas de salud. Está la S, está la Secretaría de Salud y está el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Entonces, pues la invitación es para que participemos todos de esta jornada de salud, de esta jornada de vacunación que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha. Oiga, este tema tecnológico hay veces también, Jefferson, es cosa seria, ¿no? Cuando uno necesita aquí los temas, se traban los equipos, se cierran, el internet falla. En fin, bueno, aquí por eso estoy aquí un poquito buscando. Pero bueno, estamos entonces invitando para que la gente participe de esta jornada de vacunación. Pasado mañana, sábado, ¿no? Es decir, exactamente. Mire, Jefferson, que tenemos eventos mañana, entonces a las 5 de la tarde, a partir de las 5 y hasta las 7 de la noche en el Teatro Súa, charla sobre patrimonio, la quinta, ¿no? Eso, exacto, la quinta charla de patrimonio histórico que, realizada en este caso por la Dirección de Cultura allí en el Teatro Súa, ¿no? Sí, señor. Sí, de 5 a 7. De 5 a 7. Y el sábado está la jornada de vacunación. Y no solo está la jornada de vacunación, hay otro evento, pero ya le cuento. Ah, oiga, ¿y el Día de las 8 Unidades cuándo? ¿También el sábado fue que dijimos? Sí. No, ese es mañana, mañana viernes. Ah, vean, mañana está el otro evento. Mejor dicho, eventos el fin de semana es lo que tenemos, porque, bueno, en Soacha siempre tenemos eventos en todo lado, ¿no? Exactamente. Entonces el sábado tenemos varios eventos. Usted precisamente está hablando de lo que va a pasar con la empresa de salud ese del Soacha y bueno, las entidades de salud que se reúnen todas, el Hospital Mario Gaitán Yanguas se une a participar de esa jornada de vacunación. Día de ponerse al día, me gusta ese eslogan. Día de ponerse al día, sí señor. Bueno, don Jefferson, recuérdeme esta actividad con la policía, ¿de qué se trata? Porque estuvimos hablando también con el subintendente William Ibáñez, estuvimos hablando con Vivian Pardo, si no estoy mal, con Deli Patricia Ramírez, en fin, quienes estuvieron involucrados en una actividad, siempre la policía, ¿no? La policía allí atenta a todas las actividades. Exactamente, y en esta ocasión los niños de la Policía Cívica recuperaron un parque de la Comuna 4, niños y jóvenes de la Policía Cívica de Soacha, de diferentes comunas, han venido adelantando proyectos de intervención con su propia iniciativa, mejorando sus entornos y también promoviendo la participación de la comunidad. Un tema importante, en este caso por iniciativa de los propios niños y del acompañamiento, obviamente, de la policía, se recuperó un espacio abandonado en el sector de San Rafael, en la parte alta de esta Comuna 4, y William Ibáñez precisamente se pronunció para Periodismo Público Radio. Escuchemos sus palabras entonces. A ver qué es lo que manifiestan acerca de esta recuperación de este parque. Allí se hizo una intervención masiva con un proyecto diseñado por los jóvenes del Grupo Cívico Juvenil e Infantil del Distrito Especial de Policía Soacha, bajo el lema Dejando Huellas. Este trabajo articulado con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los gestores de participación ciudadana de la comuna, los líderes comunales y la comunidad del sector, se buscó hacer una integración para que entre todos aportáramos ese granito de arena en pro y el beneficio de los jóvenes y los niños de este sector, ya que no tienen un espacio adecuado en este sector para que ellos puedan hacer sus actividades recreativas, deportivas y hacer una sana ocupación del tiempo libre. Por eso se generó este proyecto con el fin de integrar a la comunidad e iniciar este trabajo para recuperar, como lo decía anteriormente, este espacio y a futuro poder convertirlo en un parque o en uno de los mejores parques de Cazuca, ya que allí inclusive se tenía una virgen, la cual fue hurtada por delincuentes. Se limpió esta casita o este espacio donde está ubicado esta virgen y se están articulando esfuerzos con la comunidad y con diferentes entidades para que nos puedan donar allí una imagen religiosa y poderla nuevamente ubicar en este lugar. Bueno, él es el subintendente, como usted lo menciona, Jefferson de William Ibáñez, el jefe del Grupo de Prevención y Educación de la Policía de Soacha. Según el uniformado, el parque se encontraba en estado de abandono. Incluso una imagen de la Virgen, como lo acabamos de escuchar, fue hurtada. Los niños, jóvenes y la comunidad realizaron actividades de ornato, embellecimiento, pusieron llantas pintadas alrededor del mismo. También se realizaron algunas actividades culturales y recreativas. Y entre todos, por supuesto, presentes con el fin de apropiarse de los entornos y motivar la participación activa de la comunidad. Hablamos también porque los niños estuvieron muy activos. La Policía Cívica Juvenil con la Brigadier Viviana Pardo, ella es del Grupo Cívico Juvenil de Quintanares, quien estuvo en la actividad. El objetivo del proyecto Dejando Huellas fue fortalecer la participación de la comunidad, cívicas juveniles y Policía Nacional mediante la realización de un parque ecológico y así propiciar la ejecución de espacios recreativos para niños de la comunidad. Escogimos este lugar porque estaba abandonado y nos dimos cuenta que contaba con la necesidad de espacios recreativos. Los factores principales que nos motivó para realizar este proyecto es dar un lugar colorido y alegre para que niños y niñas de esta comunidad se diviertan y así poder fortalecer la relación entre la comunidad y también generar conciencia de la importancia de reciclar y utilizar los objetos que ya han cumplido su ciclo. Bueno, parecía que Viviana estaba corriendo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Sí, en el parque. Sí. Seguramente muy ocupada con todo ese tema, sí, de la recuperación de este parque. Sí, oiga, y nos alegra que niños y jóvenes de la Policía Cívica de Soacha, pues, y de las diferentes comunas, ¿no? La actividad se hizo en la Comuna 4, pero estuvieron presentes estos niños de las diferentes comunas, que ellos vienen adelantando proyectos de intervención por su propia iniciativa. Mejoran el entorno, mejoran los espacios, promueven la participación de la comunidad. En fin, y hablando de la comunidad, pues escuchamos también a un miembro de la comunidad, en este caso a Derly Patricia Ramírez, quien estuvo presente en esta actividad de recuperación en el sector de San Rafael, Comuna 4. Muy contentos porque la comunidad del sector, los vecinos del parque, quedaron muy agradecidos porque hubo un cambio, hubo una unión de trabajo. Nos sentimos muy agradecidos con la policía, con todos los que nos colaboraron ahí, con los niños. Mil gracias de parte de la comunidad y de parte de los líderes, porque es algo muy bonito que hemos recibido de la policía. En todo caso, nosotros para cualquier proyecto o algo, nos vamos a buscar el liderazgo de ustedes, porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, don Jefferson. Y si usted observa las fotografías, porque esta noticia está publicada en periodismopublico.com, ahí vemos cualquier cantidad de niños, ¿no? Con su camiseta blanca, que pertenecen a la Cívica Juvenil de la Policía. Vemos a líderes comunitarios, habitantes de a pie, todos recuperando este parque, haciendo una labor de embellecimiento, de ornato. Ojalá en todos los sectores, Jefferson y Angie, ojalá en todos los sectores la gente fuera así, de comprometida. Le metiera, como dicen popularmente, la ficha, ¿no? Ganas. Pero bueno, pues hay que dar ejemplo y ojalá estos ejemplos se transmitan, se multipliquen, para que en todos los barrios recuperemos nuestros parques. 9:09 en Colombia. Jefferson, vamos a una cortica pausa y seguimos con más temas de interés en Periodismo Público Radio. En Mi Minuto Radio Soacha transmitimos confianza, recordando nuestra historia patria. El Florero, 20 de julio de 1810, Santa Fe de Bogotá. Una junta de notables conformada por autoridades civiles e intelectuales criollos, donde se encontraban José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros, pensaron en crear un incidente para perturbar el orden público y de esta manera tomar el poder frente a la Audiencia Española. Ante esto, manifestaron su plan al comerciante español José González Llorente, quien aceptó la propuesta, y es así como un viernes 20 de julio en la Plaza Mayor, un grupo de criollos fueron a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero para decorar un supuesto banquete de honor a Antonio Villavicencio. Tal como se había acordado, el comerciante se negó a prestar el objeto.

El 20 de julio es un movimiento bogotano local y genera un problema inmediato que además tiene pretensiones sobre las otras juntas que se estaban dando en el país. La pretensión consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias del principio del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de construir la primera república. El 20 de julio que nosotros entendemos hoy en día es el fabricado a finales del siglo XIX y no lo que sucedió a comienzos de este siglo. ¡Ay, qué orgulloso! En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Recordando nuestra historia patria. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 17 minutos en Colombia, 9:17. Jefferson, mientras nosotros estábamos aquí escuchando esta pausa comercial, un descanso un poquito, revisando, oiga, es increíble la mano de eventos que hay este fin de semana y perdóneme la expresión, pero bueno, a mí me gusta hablar, hay veces como hablamos en la calle, ¿no? Mucho sí. Evento, mucho evento. Y voy a comenzar por hoy, Jefferson, y usted me va ayudando y Angie González me van ayudando, porque mañana muchos eventos, el sábado también y el domingo también. Por ejemplo, mire, hoy comencemos por hoy, 3 de la tarde en el Consejo, hay una condecoración por parte del Cabildo a diferentes miembros de la policía. Pues estaba invitado el general Jorge Nieto, que es el comandante general de la policía a nivel nacional, pero dijo que no venía. Están invitados algunos brigadieres generales, está invitado el coronel Miguel Correa, el comandante de la policía Cundinamarca, también para que reciba su condecoración del Dios Varón, ¿no? Que es la máxima distinción que se otorga en el municipio de Soacha. Y por supuesto nuestro coronel Gustavo Verdugo, que a propósito, ¿sabe Jefferson que lo llamaron a curso de ascenso? ¿Lo llamaron? Sí, ahora... ahora va a ser coronel, él es teniente coronel, lo sí, llamaron señor. A que haga curso coronel. Cuando lo llaman, se van, los trasladan. Entonces el hombre seguramente va a estar en 2 meses de curso, volverá. Si es que vuelve, volverá por unos días, pero ya lo perdimos. ¿Como le pasó al coronel Rojas? Exactamente, y a todos. Eso es la sí. lógica de la policía. Entonces, nuestro coronel Gustavo Verdugo, tan buena gente el hombre, y además que con mucho compromiso, ¿no? Mucho trabajo aquí con los comunales. Lo cierto es que hoy a las 3 de la tarde, en el recinto del Consejo Municipal, le voy a leer algunos de los personajes invitados a esta condecoración. Mayor General Jorge Nieto. Son bastantes. Sí, Director General de la Policía, que ya dijo que no venía. Mayor General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, Director de Seguridad Ciudadana. Brigadier General Ramiro Castrillón Lara, Director de Tránsito y Transporte. Coronel José Miguel Correa Fernández, Comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Y Teniente Coronel Gustavo Verdugo Caravito, Comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. Dichas condecoraciones se otorgarán como premio de reconocimiento por su excelente gestión en la seguridad de nuestro país, el departamento y el municipio de Soacha. Este evento, como ya lo mencionamos, Jefferson, es en las instalaciones del Consejo el día 28 de julio, es decir, hoy a las 3 de la tarde. Por ahí comenzamos, ¿no, Jefferson? Ahora vamos mañana, ¿qué hay? Angie González, creo que mañana... ¿Usted ya vio la película Se nos armó la gorda, Angie? Sí, ya me la vi. ¿Qué tal? ¿Qué concepto tiene la película? Es muy buena, es muy bonita. Sí, sabe que a mí también me gustó. ¿Ya la vio, Jefferson? No he tenido la oportunidad. Creo que asistir entonces... me tocaría mañana, el día de mañana. Mañana. Mire, Jefferson, es una película... Claro que es temprano. Sí, es una película colombiana. Es una película donde los protagonistas son justamente la gorda Fabiola y su esposo, el popular Polilla. Los contextualizo un poquito, pero los dejo ahí como tocaditos. Pelean los dos como pareja, ¿no? A la gorda le sale un trabajo en Estados Unidos, sí, gracias, Angie. Pero es una trampa que le colocan, ¿cierto? Sí, una banda. Es una banda dirigida por un árabe que le gustan las gordas. la detecta por internet, la hacen ir a Estados Unidos, a San Francisco, pensando que es para un trabajo. Allá la secuestran y hasta ahí les cuento. Angie, se nos armó la gorda, ¿es cuando? ¿Mañana, finalmente? El día de mañana. ¿Sí? Con el propósito de consolidar espacios de esparcimiento cultural dirigidos a la población con discapacidad visual o auditiva, la Gobernación de Cundinamarca presentará este viernes 29 de julio la película colombiana Se nos armó la gorda, esta vez en el municipio de Soacha. Pues ahí está don Jefferson, entonces, si quiere, ¿a qué hora es ese? ¿Tiene? Es que es temprano, creo que no puedo asistir, 9 de la mañana. Uy, sí, ¿por qué la harían a esa hora? Ole, a esa hora todo el mundo estamos trabajando y un día laboral. Exactamente, y es en el Teatro Suba, en la calle 13, número 1045, aquí en Soacha. Sí, lástima porque eso se hubiera hecho por la noche, después de las 5 o 6 de la tarde. Uy, un gran auge. O un fin de semana, sí, lástima. Pero bueno, no importa, mañana invitación entonces, 9 de la mañana, Se nos armó la gorda. Es una buena película, de verdad, se la recomiendo, es colombiana, no es grosera, porque es que en algún tiempo las películas colombianas, la verdad, se les iba la mano en eso. Tiene una buena trama. ¿Sabe por qué es temprano, Ariel, ya que lo pienso? Ah, ¿por qué? Porque más tarde viene el evento de la Dirección de Cultura, de Berardo Herrera. Ah, ¿qué es cuál? Sigamos con esos eventos. Ese, del que vino a hablar precisamente hoy. Ah, la charla. La charla de patrimonio cultural. Ah, pero mire, antes de ir, vamos. ¿A qué hora se nos armó la gorda? A las 9 de la mañana. Ok, mañana también está el día de la Suachunidad, que también es muy, muy temprano. Comienza en el Colegio Julio César Turbay Ayala, de la Comuna 4. Día de la Suachunidad, que ya hablamos, ¿no? Bailes, comida. Grupos artísticos, y allí si es desde las 6:30, le cuento, ahí llegan los estudiantes y desde ahí están listos por si quiere ir, ¿no? 6:30 de la mañana a partir, ¿no? Usted puede llegar más tarde, día de la Suachunidad. 9 de la mañana, Teatro Suba, la película Se nos armó la gorda. 5 de la tarde, quinta charla sobre el patrimonio en el Teatro Suba también. ¿Hay algo otro evento mañana? Así que se nos pase. Tal vez no, ¿cierto? No, ahí ya concluimos con el colegio y el día de la Suachunidad. Perfecto, vamos para el sábado. ¿Qué hay el sábado, Jefferson? ¿Qué encontró por ahí? El sábado, algo que no habíamos nombrado. Bueno, está la S de Soacha, que se vincula a la Jornada Nacional de Vacunación. Perfecto. Es el día de mañana, precisamente en el Centro de Salud Compartir, que es en la Transversal 17, número 616B. Sí. El Centro de Salud Olivos, en la calle Primera, número 923B. El Centro de Salud Ciudad del Azucre, en la Diagonal 44, número 2025B. El Centro de Salud San Mateo, en la calle Segunda Bis, número 1230. El Centro de Salud San Marcos, en la calle 28D, número 750. Y en el Parque Principal de Soacha. Esos son los sitios de vacunación que han habilitado para que la gente asista a que la vacunen el sábado, ¿no? Exacto. No olviden también llevar su carne de vacunación. Ok, todo el día, perfecto. Y... hay otro evento, señor. Mañana, ese es el sábado. ¿Cuál? El Festival Canino y Felino. Ah, qué bien, Festival Canino, de ese sí no lo habíamos nombrado, ¿no? Ese nos faltaba por nombrarlo, precisamente será la cuarta versión de este festival que hace parte de Aseo Internacional, el Grupo de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Soacha y la Policía Ambiental de Cundinamarca, que promueven la tenencia responsable de mascotas. ¿Usted tiene mascotas, Ariel? Pero la llevé a la finca, la verdad, está en Boyacá, la es mejor en, un beagle. Es mejor en la finca, se divierten más los animales. Sí, están libres, ahí suelticos, es que encerrados. Yo nunca he estado de acuerdo con que uno tenga mascotas en la ciudad, porque la verdad eso es tenerlos presos ahí, no me parece. Angie, ¿hay más eventos? No, ahí parece que se nos va, estaba el Festival Canino. Oiga, ¿usted no había nombrado algo de cine, de arte, de cultura, de hip hop, de algo así? No. Exactamente. No hay por ahí otro evento que se nos... Ese es el sábado también. Ah, ¿también es el sábado? 6 de la noche en la Casa Patrimonial de Soacha, Hogares Soacha, es que en la Vía Indumil. Ese es el Cine Empleo. Ah, ese es Cine Empleo. ¿El sábado también? La entrada es totalmente libre, sí señor, el sábado a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En la Casa Patrimonial de Soacha, Hogares Soacha, estás en la Vía Indumil. Perfecto, listo. Sí, en una de las haciendas que nos nombraba Everardo, ¿no? Exactamente, va a estar EPA y el grupo de Taller Teatro Experimental de Soacha en el Cineclub Cine Empleo con su protección, dicen ellos, donde se van a presentar Dangerous Minds, Mentes Peligrosas. Sí, ok, perfecto. Oiga, yo le tengo el domingo también un evento, es en Bogotá. ¿Usted qué tal es para la soya? ¿No mucho o sí? ¿Para la soya? Sí, para la soya, soya. Ah. ¿Eso es un grano o es una leguminosa? Soya. Soya. Productos de soya, hay leche de soya, harina de soya. De pronto la leche de soya, sí. El frijol de soya, arepas de soya, hay galletitas de soya. ¿Han ya comido galletitas de soya? No, que no, yo me acuerde, no. Pero soya. Soya, sí. Sí. Mire, ¿sabe por qué? Porque va a haber una feria en Bogotá que se llama justamente la Feria de la Soya, del campo a la mesa en familia. Es la feria que este domingo 31 de julio se realizará en el Parque de los Novios. ¿Sabe dónde queda el Parque de los Novios, Jefferson? En Bogotá. Sí, sí, sí. Ese es el mismo que queda arriba por la Jiménez, como llegando a la tercera, algo así. Sí, señor, sí. Sí, es ese, ¿cierto? Perfecto, pues a partir de las 10 de la mañana allí en el Parque de los Novios se realizará este evento, la Feria de la Soya, en la cual los visitantes tendrán la oportunidad de ver cómo se cultiva la soya, sus bondades y cómo se pueden obtener preparaciones deliciosas y fáciles de la mano de la chef Catalina Vélez. Mire lo interesante, va a haber unas muestras, le van a usted a enseñar a preparar todos los productos y usted va a quedar con la boca abierta, todo lo que se puede hacer con la soya, ¿oye? Recetas deliciosas, fáciles, es un taller gratuito. En fin, ahí está para que también usted asista al Parque de los Novios este domingo, domingo 31 a partir de las 10 de la mañana. Gran Feria de la Soya, del campo a la mesa en familia. Es la avenida 63, número 4510, exactamente ahí está ubicado. El parque, entonces mire que estábamos... Repítame la dirección porque estábamos confundiendo el sitio. Avenida 63... Número 4510. Perfecto, listo. El Parque de los Novios, ahí está ubicado. Y efectivamente, como usted decía, Ariel, sí, es una leguminosa. Ah, es una leguminosa. Es la familia de las leguminosas. Perfecto. La soya. Sí, no sé qué tan cierto sea, Jefferson, pero le atribuyen muchas bondades a la soya, ¿no? Recomiendan que si usted quiere comer saludable, coma soya. No sé la verdad. Habría que preguntarle a una nutricionista, a un médico experto en el tema de nutrición. Pero lo cierto es que ahí está, feria, son los diferentes eventos que compartimos aquí para que ustedes desde ya comiencen a moverse y a participar no solamente en Soacha, sino también en la capital colombiana. Me llama la atención una nota, Jefferson y Angie, publicada en periodismopublico.com. Nuestro compañero Rodrigo Vargas Timote, muy, muy experto en el tema y muy conocedor en el tema artístico, en todo este tema del cine sobre todo, habló con Patricia Ayala. Patricia, pues es una realizadora audiovisual, periodista y profesora universitaria. Habló sobre sus largometrajes y su vida en el cine. Recordemos que ella ha sido ganadora de varios premios, ha sido jurado en la Cinemateca Distrital y gerente de la Muestra Internacional Documental. Una interesante entrevista a la que hizo Rodrigo Vargas a Patricia Ayala. Ahí está en periodismopublico.com para que los amantes del cine, del buen cine, de los documentales, pues la lean. ¿Qué consejos da? Y a partir de las experiencias, porque ha sido ganadora también de varios premios, Jefferson. No es cualquiera esta señora, Patricia Ayala. De manera pues que los invitamos para que entren a www.periodismopublico.com y pues si quieren profundizar y conocer mucho más de este tema. Bueno, oiga, a uno se le va el tiempo tan rapidito, tan facilito, ya son las 9:30, ¿no? Sí, parece viernes con todo eso, ese montón de eventos que hay para este fin de semana. Sí, incluso para mañana. Mañana tenemos muchos invitados, porque teníamos para hoy 3 invitados más y nos cancelaron y que mañana. Hay veces pasa eso, ¿no? Le toca sí. A uno acudir a Plan B, pero siempre estaremos presentes aquí con la información de Soacha, Cundinamarca y el país. Don Jefferson, como siempre, un agradecimiento para usted, muchas gracias. Un placer para mí acompañarlos en esta mañana aquí en Periodismo Público Radio con todas las noticias de Soacha, de Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Señorita Angie González, también muchas gracias. Que tenga feliz día. No, muchas gracias a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Sí, señora. Sí, es que no venía por aquí, señorita. ¿Eh? Y está en vacaciones. Sí. A Angie Torres, un saludo especial. Sabemos que ella nos está escuchando en Santander. Oiga, pero Angie no es capaz de decirnos, escribirnos por WhatsApp o por correo, ¿en qué pueblo es que está? Ella dijo, yo me voy para Santander, pero no dijo para dónde. Yo sé que queda cerca Vélez, por ese lado, pasa Barbosa, pero no nos dijo exactamente. El lunes estará acá y nos contará. Exactamente. A Diana Patricia Gómez también, que ha sido la persona, o que es la persona que está, mire, no la escuchan ustedes, pero es la que está pendiente de los invitados, de las notas, de que el programa salga. Nuestra compañera Diana, también un abrazo y muchas gracias. A todos ustedes, amables oyentes, que tengan un feliz día. 9:32 de la mañana y continúen con la programación de Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.